Esta es una canción que hará parte del concierto de Pedro Brull con Eurolatina 107.1 FM. Orgullosos de lo que representamos. Sabor tropical y vuelo a mar, arena y sol, pues vengo del Caribe, del calor. El ritmo está caliente ya, la conga y el bongo comienzan a llevan la música por dentro. cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Definitivamente me tengo que ir y tú muy bien lo sabes, haciéndome sufrir, no quisiste entender, no era una obsesión que en verdad era amor lo que sentía por ti, que no era una ilusión. Que hace parte del Top 20 Latinos. Música nueva y éxitos del presente en el Café de la Mañana. Mi cantar. A las 6:24 yo dormí.

las babies. Desde California mandando los paquetes. Viven de la película y a todos le deben. Sácate un Yaris si no puedes con la Mercedes. Estoy dejando. Yo sé lo tuyo. Quiero saber cuánto más tengo que seguir aguantando la presión de verte, okay. Con ganas de besarte y comerte. Y así, baby. Sabes lo mío, Lenny. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. El otro día, mientras hablaba con mi madre por teléfono, me dijo: me gusta tu foto de Facebook. A lo que yo pregunté: ¿la foto de perfil? Y ella muy segura me contestó: no, estás de frente. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. En el café de la mañana, música de estreno, un éxito en el horizonte. Música de estreno. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Hola, soy Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística. Estos son los signos del zodiaco que vas a escuchar ahora: Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Para que te puedas comunicar conmigo, Instagram @ViviValencia y WhatsApp 622-22-50-36. Empezamos con Aries. Puedes dirigir tu energía, que es mucha, a iniciar nuevos proyectos, a hacer un análisis profundo sobre los cambios que debes de realizar en tu vida. Es tiempo de muchísimo trabajo para hacer todo lo que puedas para poner metas y cumplirlas. Continuamos con Tauro. Tendrás un día bastante agradable, sobre todo gracias a tus aspectos beneficiosos y relacionados con los demás. Disfrutarás también de un nivel muy intelectual y será también un buen momento para las relaciones familiares. Continuamos con Géminis. Tendrás que hacer un cambio en la estructura de tu vida. Todas las formas que tengas, existirán salidas positivas si aprendes a darle una nueva forma a tus ideas, a ordenarte y si te comunicas con responsabilidad. Continuamos con el signo de Cáncer. Habrá que pasar todo por la parte familiar, tratar de ser optimista y de tener un mundo más o menos color de rosa y tratar de mantenerlo en el transcurso de este día para que puedas tener una buena suerte, para que se te presenten cosas que te van a ayudar a tener creatividad. Te mando un abrazo de luz muy grande para ti. Diana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaraValencia.com. El café de la mañana. Vamos a reírnos por lo menos 3 veces antes de que finalice el día. Quizás. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Madrid le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides de hoy, 29 de mayo. Hoy es 29 de mayo. Es el 149º día del año. Quedan 216 días para finalizar el año. Hoy 29 de mayo y se celebra en el mundo Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, Día Mundial de la Salud Digestiva, en Venezuela, Día del Anciano, en Perú, Día del Empleado Público, en Argentina, Día del Ejército, en Uruguay, Día de la Carne. Es el 12º día de Ripán, día sagrado en el calendario Badi de los Bahá'í, fiesta regional de Lombardía, Italia, en la memoria de la victoria de la Batalla de Lanciano, en Ecuador, Día Nacional del Estudiante. Un día como hoy nacieron. En 1860 nació Isaac Albéniz, compositor español. En 1911 nació Fernando Chueca Goitia, arquitecto español. En 1917 nació John Fitzgerald Kennedy, presidente de Estados Unidos. En 1919 nació Simone Ortega, escritora española. En 1923 nació Harry Everett Smith, artista estadounidense. En 1929 nació Peter Higgs, físico británico y premio Nobel de Física en 2013. En 1958 nació Annette Bening, actriz estadounidense. En 1959 nació Rupert Everett, actor británico. En 1963 nació Ana Fernández, actriz española. En 1965 nació Emilio Sánchez Vicario, tenista español. En 1975 nació Melanie Brown, cantante británica. En 1984 nació Carmelo Anthony, jugador de baloncesto estadounidense. Un día como hoy fallecieron. En 1910, Mili Balakirev, compositor ruso. En 1911 falleció William Swain Gilbert, libretista y dramaturgo británico. En 1938 falleció Miguel Fleta, tenor español. En 1940 falleció Mary Anderson, actriz estadounidense. En 1942 falleció John Barrymore, actor estadounidense. En 1951 falleció Fanny Brice, cantante estadounidense. En 1958 falleció Juan Ramón Jiménez, poeta español y premio Nobel de Literatura en 1956. En 1997 falleció Jeff Buckley, cantautor y guitarrista estadounidense. En 2008 falleció Harvey Korman, actor estadounidense. En 2010 falleció Dennis Hopper, actor estadounidense. En 2016 falleció André Rousselet, empresario francés. En 2019 falleció José María Blanco Ibarz, dibujante español. Estas son las efemérides de hoy, 29 de mayo. En 1453, los otomanos conquistan Constantinopla poniendo fin al Imperio Bizantino. En 1913, Igor Stravinsky estrena su ballet La Consagración de la Primavera en París. En 1914, mueren 1,024 personas en el Golfo de San Lorenzo, Canadá, tras hundirse el transatlántico Empress of Ireland. En 1924, fundación en Madrid de la agrupación deportiva El Rayo, el actual Rayo Vallecano. En 1948, creación de las Fuerzas de Paz en Nueva York. En 1953, Edmund Hillary y Tenzing Norga llegan a la cima del Monte Everest por primera vez en la historia. En 1982, la banda británica Queen da un concierto en Elland Road, estadio de Leeds United. En 1985, los aficionados provocan una avalancha humana en Eysel, Bruselas, que deja 39 muertos y casi 600 heridos antes de la final de la Champions League entre Liverpool y Juventus. años. En 1991, la banda terrorista ETA comete el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil en Vic, Barcelona, provocando 10 muertos y 44 heridos. En 2008, un terremoto de 6.1 grados en la escala de Richter deja 28 heridos en Islandia. Estas son las efemérides de hoy. Que te pica la manito. Se mata así. ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua! Tiramos la bola como un alacrán y dijimos que iba siendo parte del plan. Aquí vamos, comenzamos. ¿Saben quién llegó? Yeah. El alacrán. Se sienta en una mesa, pide una cerveza. Enseguida la mesa, dejo el trago y yo me paro. El mozo dice otro, yo le contesto claro. Es el alacrán que te pica y va. No es ningún proyecto para estar. Nadie se atreve a llamarle el venado. Y chivirín, chivirín, yo miro una jefa y también ella me mira loquísimo. Y va Sandy el palomo a bailar con dentísimo. Me tope el alacrán y le digo, ¿qué te pasa? Me regala un trompón y conmigo va para su casa. Por el maletón con el tiki tiki taki tiki del musicón. Anda cero millas y no usa el cinturón. Y fue quien le quitó la morena al tiburón. En cuestión de mujeres se le viste en el gran. Tiene mola de cangrejo y pica como un alacrán. Es su misión día tras día. No ha tenido problemas todavía. Alacrán, alacrán. No tiene remedio. Atropellando. Mujer que se le mete en el medio. Ese alacrán no tiene mamacita. Le gustan las viejas. También las jovencitas. Le gustan las gordas. También las flaquitas. Sé que les da lo que ellas necesitan. Oh my god. Pero ese alacrán sabe más que el tiburón. Me levanto a llevar los morros a la escuela. De volada prendo el radio, un cafecito. El café, café, pruébalo. Hola, soy Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística. Estos son los signos del zodiaco que vas a escuchar ahora: Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Para que te comuniques conmigo, Instagram @ViviValenciaE, WhatsApp 622 22 50 36.

Música de estreno. Un éxito en el horizonte. Música de estreno. Juega ver tus ojos, tu piel, tu fotografía. Se ha quemado en mí. Se ha quemado en mí. Ya es cosa de otros. Destino, destino. Siento en tu piel, the kiss, lo que veo en tus ojos, lo que siento en tu piel, quiero verte otra vez. Coming up to you, I'm coming on, I'm coming on. Canto verte a través de las redes. Lo que veo en tus ojos, lo que siento en tu piel, lo que veo en tus ojos, lo que siento en tu piel. Lo que siento en tu piel, lo que veo en tus ojos, I gotta let go. Lo que siento en tu piel, I gotta let go. Lo que veo en tus ojos, to kiss. Lo que siento en tu piel. Regresar.